¿Cómo se hace uno de los programas de mayor rating en la televisión mexicana? ¿Cómo es que los reporteros logran llegar siempre antes o a la mera hora del argüende? ¿Cómo le hacen los gemelos Brennan para poder ejercitarse, cantar, hacerse piojito, ir al bull y además cubrir todos los escándalos que hacen el programa? Esas y muchas otras preguntas son contestadas en este documental preparado por El Mañanero. Behind the scenes o fuera de la ciudad en cueros. Detrás de las cámaras. ¿Qué tal? Habla Luis de Llano, productor. Sí, el proceso es un poco complicado. Se tiene que realizar con total precaución. El primer paso es seleccionar la llamada desde un número de emergencias que se tiene en el programa, como le vamos a mostrar a continuación. Sí, bueno. Emergencias, fuera de la ciudad. Sí, habla al pajarito. Ajá. Es que mi compadre el güero lo atropelló en microbús, sí, lo pero escucho. Pero todavía no se muere, solo le mocharon las dos piernas y está tratando de arrastrarse a la banqueta, pero no puede, no llega. Mira, gracias, pero ya sacamos una noticia igual. A ver si puedes hacer algo más emocionante. O mira, si le mochan también los dos brazos, nos vuelve a hablar, ¿no? Bye. Bueno. Sí, emergencia, fuera de la ciudad. Ay, oiga, señor, disculpe, es que soy damnificado de guerrero. Ah, lo escucho. El huracán se llevó todo. Lo comprendo. Mi familia, mis hermanos. Estoy con usted. Mis hijos, mis nietos, mi lo casa. Apoyo. Y yo no puedo trabajar. Ajá. Estoy inválido y enfermo de diabetes, señor. Ya, 86. Ya, mire, ya chole con su Paulina y su desgracia. Ya estuvimos hablando mucho de eso. Deme algo nuevo, por favor, ya bájele, ¿no? Por favor, tengo hambre. Mire, ya. Tengo frío. Aquí no es convento, aquí no es convento. Ya. Mire, no somos hermanitas de la caridad. Bye, sí, gracias, bye. Emergencias, fuera de la ciudad. Que si vienen. ¿Perdón? Sí, o sea, que empezaron a discutir mi tía Chona y la Nuki. Y me dice mi tío, dice, háblale a los de la fuera de la ciudad, dice, para que salgamos en la tele, dice. No le digo, eso son pura cábula, digo, ándale, me dice, deja de calentarme la cabeza y háblales, dice. Sí. Sí, continúa, ¿es todo? Pues sí, dice. ¿Y en dónde sucede esto? Aquí en Atlazolpa, señor, acá en su casa. Ah, muy amable. Vamos para allá. Hola, yo soy el Morongas, encargado de efectos especiales. Una vez hecha la llamada, el joven se alerta y los reporteros se deslizan por un tubo que los conduce a la unidad móvil directamente a su asiento para no embromar el servicio. Cuando llegan, la pelea apenas se está calentando. Ahora la calidad de la noticia depende del tratamiento que le dé el reportero al suceso. Sí, a ver, señora, ¿qué pasa aquí? Chavos, aquí aguas, aguados, tranquilos, a ver. No sé, yo no hice nada y esta se puso loca. ¿Qué? Dice ella que usted está totalmente loca, que está marihuana. Pues era ella, yo solo me resbalé y sin querer le pegué. Pues que le manda a decir que usted anda de resbalosa, que es una flojita. ¿Resbalosa yo? Ella que ni diga, que tiene mucha cola que le pisen. Pues dice que usted parece chango, un simio, jaja, sí, todo animalito. ¿Chango? Ah, sí, pues ella parecerá mantarraya. Pues que ella pinta su raya y ay de usted si la atraviesa, ¿eh? Pues la atravieso cuando se me dé la gana. Que desde hace un chorro le trae ganas, dice. Ahora sí te pasaste, Nuki, ya te llevó. Producción, a ver un cuchillo para la señorita que le hace falta. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Vamos a ver sangre! Ahora sí, Chona, te va a ir como en feria. Pues a ti ni te digo. Hija de... Ahora sí te vas a acordar de mí para toda la vida. Ah, sí, ¿y tú? Te voy a dar en... Te voy a refrescar... ¡Acosté con tu marido! Soy González Talavera, el director de cámaras de Fuera de la Ciudad en Cuero. Y bueno, cuando empieza lo más emocionante, cuando el televidente morboso ya no puede dejar de ver cómo las dos señoras se agarran a moquetazos, el siguiente paso es un anuncio de los patrocinadores. Este es el especial Behind the Scenes. Detrás de las cámaras de Fuera de la Ciudad. Regresamos.